siempre mía serías, pero te vas. Qué mala broma que me has jugado, muy mal herido tú me has dejado. Si te vas, llévate un poquito de amor. Es que así no podré soportar el dolor, porque es tanto el amor que tú dejas en mí.